Como a nadie yo he querido, te amo como a nadie yo he amado. Y si tú vuelves junto a mí, yo te juro que siempre te amaré. Si no vuelves a mí, yo pronto moriré. Y si vuelves a ti, por siempre te amaré. Si no vuelves a mí, yo pronto moriré. Y si vuelves a ti, por siempre te amaré. Si no vuelves a mí, yo pronto moriré. Y si vuelves a ti, por siempre te amaré. Si no vuelves a mí, yo pronto moriré. Y si vuelves a ti, por siempre te amaré. Te quiero como a nadie yo he querido, te amo como a nadie yo he amado. Y si tú vuelves junto a mí, yo te juro que siempre te amaré. Si no vuelves a mí, yo pronto moriré. Y si vuelves así, por siempre te amaré. Si no vuelves a mí, yo pronto moriré. Y si vuelves así, por siempre te amaré. Contágete con esta cumbia rica, sabrosita, muévete. Si no vuelves a mí, yo pronto moriré. Y si vuelves a ti, por siempre te amaré. ¡Rico! Si no vuelves a mí, yo pronto moriré. Y si vuelves así, por siempre te amaré.